qué pena que hoy no veas por dónde me marcho. Y si vieras cómo estoy arrastrando lo que me queda de ilusión. De tus ojos te arrancarás.